¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.